Buen día, oyentes de la ciudad de La Plata. Siempre ponemos una cortina de generalmente música en castellano. Hoy hemos puesto a Three Dog Night y como está sucediendo en el escenario político argentino, el show debe continuar, nos dicen estos rockeros de los 70, 80. Hoy tenemos una amplia variedad de temas que tienen que ver con el escenario tanto político como económico. Semblanzas e imposturas, Techín, la supuesta gran empresa argentina, las recomendaciones de Francisco alias Bergoglio acerca de los tratamientos psiquiátricos. ¿Cómo se llama renunciar a la iglesia? La apostasía. Después tenemos un espacio sobre sindicalistas VIP y una opinión sobre el paro primaveral a la que convoca la Confederación General de Trabajadores el día 25 de septiembre. Un paro sin movilización, o sea, un paro sin generar ningún tipo de conflicto con el gobierno y siguiendo en la misma línea colaboracionista. Todos estos temas los vamos a tener en el transcurso de las dos horas del programa. Asimismo, los foros para discursear y añorar retornos, en donde se han juntado algunos intelectuales y ex presidentes de la República de tipo progresista. Semblanzas e imposturas le podríamos llamar a los anuncios que hace el gobierno o a las supuestas conferencias de prensa a las que se convoca y no duran más de media hora. Con la misma cara de póker con la que hace sus conferencias o anuncios de los últimos meses, el superministro Nicolás Duhovne balbucea frases huecas y sin ningún fundamento, o sea, no tiene o no le pone argumentos políticos, que desde ya es muy difícil pedírselos, pero ni siquiera argumentos económicos, cosa que sí se supone tendría que ser su especialidad y que uno analiza que por eso justamente le han dado las responsabilidades que tiene. Al ministro solo le vemos sonreír cuando funge de perro faldero de Christine Lagarde, la mandamás del Fondo Monetario Internacional, y no puede decir, de ninguna manera puede decir que la incertidumbre está bajando, cuando hasta alguien, alguno de esos transeúntes que está muy en la luna, sabe que sucede todo lo contrario. O si no, ¿qué es el alza del dólar de 31 a 34.50 así de topetón? ¿O la consabida renegociación de un perdón, waiver le llaman, con el Fondo Monetario Internacional, cuando hace apenas pocos días que se dilapidó el desembolso primerizo, que desapareció más rápido que la magia del Houdini, sin traer ninguna solución completa? Nicolás Duhovne dice que se están tomando las medidas necesarias. Y esto, indudablemente, o es una mentira, o refleja una total incapacidad de su parte o de todo el equipo económico, porque la inflación a fin de año va a superar el 35% fácilmente. Entonces, al señor ministro habría que decirle o que sus medidas o son insuficientes o no han tomado ninguna, salvo esperar el financiamiento externo, que seguramente llegará el año desamblando, si somos, digamos, un poco condescendientes, o sea, el día desamblando, que no se sabe cuándo, por no decir que puede llegar cuando estemos todos con rumbo a Marte. Quizás a Duhovne el apoyo entre comillas del Fondo Monetario Internacional no le duele, porque él tiene sus activos en dólares y en el exterior. Pero habría que decirle que a muchos, muchos de los argentinos sí nos duele, porque no podemos comprar ni siquiera vaselina. Duhovne, basta de echar culpas a Turquía, Brasil o Kazajistán, los inútiles e insolventes, gracias

Después de un par de días primaverales hemos vuelto a recordar que todavía estamos transitando los últimos días de invierno. Un día nublado, está anunciado lluvias y lloviznas. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, día de movilizaciones, desde las 7 horas hay cortes programados que tienen que ver con los reclamos que están efectuando desde las universidades nacionales, tanto estudiantes como profesores. Durante todo el día hay cortes en distintos sectores y a las 17 horas seguramente todos confluirán en una gran movilización. Esperamos que sea una multitudinaria manifestación pidiendo el aumento en las paritarias de los profesores de las universidades públicas que están paralizadas hace unos días con clases públicas en distintos espacios, inclusive en Plaza de Mayo. Estaremos ahí a partir de las 17 horas dándole el apoyo a los compañeros profesores de las universidades. Hablando de universidades, hace unos días hubo uno de esos foros que son para discursear y añorar retornos, foro debate sobre América Latina. El anfitrión fue Nicolás Trota, rector de la UMED, autor del libro Latinoamérica Piensa. Los más conocidos panelistas fueron el Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, Gerardo Pizzarello, un argentino tucumano que es vicealcalde de Barcelona, y el pretendido candidato presidencial Felipe Solá. El Pepe Mujica dice que ha llegado el momento de tener una visión crítica, autocrítica y creadora. Además, en el foro se habla de la desigualdad, del aumento de la desigualdad en Latinoamérica a partir del cambio de paradigma de los gobiernos. Todos añoran los tiempos en que el progresismo gobernó para después, decimos nosotros, quizás dejarle el plato servido a las derechas que hoy están hegemonizando el continente. El Pepe Mujica tiene razón cuando dice que hay que tener una visión autocrítica, algo todavía ausente desde que, por ejemplo, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, la misma Dilma Rousseff en Brasil, Fernando Lugo en el Paraguay, el mismo Mujica, dejaron de ser gobierno. También tiene razón cuando dice que hay que tener visión creadora, materia escasa todavía, desde los sectores en los que se militan y se pronuncian. En muchos casos, sus silencios, como por ejemplo en el caso del que fue gobierno argentino, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, sus silencios y los horrores que cometen los gobiernos que los han derrotado o en las urnas o con artilugios filodemocráticas, les rinden más dividendos que sus repetidos discursos. La asignatura que les quedó pendiente es lo que manifiesta Gerardo Pizzarello, el tucumano que es vicealcalde de Barcelona. La democracia es tocar privilegios, dice Pizzarello, una tarea lejanamente inconclusa en los muchos años que lideraron nuestros desiguales paisitos. Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da ver el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire. Para ir

placer. Pinta la curtiembre golosa, 8 de septiembre en Casa Zaragoza. Primer programa performático. Proponen sensaciones. Tocan Nunca fui a un parque de diversiones y Poli y la Bandurrita. Pidan preventas pronto. 8 de septiembre a la medianoche en Casa Zaragoza. Precios populares. Para sentir más placeres poderosos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Cortina de Led Zeppelin se la dedicamos a nuestra amiga Polilla, que está en su trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos. Anunciábamos que la Confederación General de Trabajadores, más allá de las discusiones internas y las renuncias internas que está teniendo por parte del gremio de camioneros y aparentemente unos 60 gremios más que abandonarían la confederación, que en estos momentos todavía está bajo la conducción del triunvirato Esmir, Acuña y Daer, ha anunciado un paro general sin movilización para el día 25 de septiembre. A los burócratas del sindicalismo les tendríamos que decir, y seguramente lo saben, pero se los tendríamos que recordar, que un paro sin movilización es como un paro dominguero. No tiene ningún efecto y seguramente el gobierno agradecido de que sigan habiendo este tipo de medidas que de ninguna manera muestran el conflicto social y el conflicto laboral, sobre todo, que está habiendo en estos momentos en la Argentina. Hay algunos sindicalistas, aparte de los burócratas, que están sentados en la conducción de la Confederación General de Trabajadores, a los que le podríamos llamar los sindicalistas VIP. Si dirigentes burócratas, por ejemplo, como el secretario general de los trabajadores gastronómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dante Camaño,

pero no el noveno mandamiento. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 y en las cortinas estamos un poco románticos a pesar de la aspereza de los temas que realmente nos están sobrepasando en el escenario político, económico y social en nuestro país. Violeta Parra en un tema de eso de los años 60, finales de los 60, 70, preguntaba qué dirá el Santo Padre. Actualmente el Santo Padre, el Papa Francisco, alias Jorge Bergoglio, la única opinión que tiene es la problemática de la pederastía en los sectores de la Iglesia. Pedófilos, curas pedófilos que son ocultados por las altas jerarquías y cuyas repercusiones van apareciendo a cuentagotas, con algunos protegidos por los jerarcas de la Iglesia. En recientes declaraciones, Francisco recomendó a las familias que cuando vean un niño que tiene tendencias o inclinaciones gay, si es que cabe el término, le recomendó que hagan un tratamiento psiquiátrico. Seguramente es una declaración ideológica, porque el Papa es una persona que tendría que tener la lucidez para saber que hasta la Organización Mundial de la Salud ya ha sacado hace años de su vademécum la elección de género como una enfermedad. Todavía, sin embargo, la Iglesia Católica, al igual que en las opiniones sobre el aborto, mantiene el pensamiento cavernario. A propósito, ¿cómo se llama renunciar a la Iglesia? En Argentina tenemos una sociedad, y lo sabemos, los que vivimos hace muchísimos años acá, mayoritariamente conservadora, más allá de la clase social a la que se pertenezca, también es una sociedad, por lo menos hasta ahora, y seguramente eso cambiará, mayormente patriarcal y con grandes influencias de las iglesias. Todavía la sociedad argentina hay un predominio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Una iniciativa surgida e incubada en la clase media pequeño burguesa pide que el Estado argentino sea un Estado laico, o sea, la separación del Estado de la Iglesia Católica, que no tendría que ser subvencionada bajo ningún punto de vista. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Saltan por ahí las cifras que cuesta mantener una institución con poder celestial y terrenal desde los siglos de los siglos. Los que apuestan a la apostasía especulan con lo que se podría hacer con esas sumas si se invirtiesen en costos sociales, escuelas, obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reclamo coherente con los tiempos que corren, siglo XXI, posmodernidad, tiempos que sin embargo traen consigo vicios tan viejos como las religiones. No pienso perder un minuto de mi tiempo renunciando a una iglesia a la que nunca he pertenecido ni pertenezco, solo por el hecho de haber sido bautizado a una edad en la que uno no puede negarse a tomar el sacramento. Falta poco, muy poco, para que la Iglesia Católica, sobre todo en Latinoamérica, deje tener la influencia o el poder que tenía antaño. No digo que será intrascendente, ni mucho menos, pero en tiempos cercanos estaremos pensando otras estrategias y no la apostasía para sacarnos de encima otro mal mayor que viene por parte de las iglesias evangélicas. Aunque tarde mil años, pero ahora tengo que hacer otra canción para dejar de pensar que fui un idiota, que me dejaste cuando te diste cuenta que era un desastre. Justo cuando te necesitaba más, me la tengo que aguantar. Pero vos sabés que es que te tiren de abajo los pies. Vos sabés que eso es un mambo negro, pero igual el dolor no te lo deja peor. En el dentista, en la revista, salía la nena con la chica flaquita. Y mientras tanto se sentía peor, siempre un poquito peor. Cuando te vea, cuando te abrace, voy a disfrutarlo pase lo que pase. Y voy a ver si se marchita la flor o si florece el amor. Vos sabes que te tiren de abajo los pies. Vos sabés que eso es un mambo negro, pero igual el dolor no te lo deja ver. Finalmente la barca amorosa paró en lo vulgar. Vos sabés qué es que te tiren de abajo los pies. Vos sabés que eso es un mambo negro, pero igual el dolor no te lo deja ver. Vos sabés muy bien que te quiero y te voy a esperar para morirme con vos. Y ahora te voy a pedir que me enseñes a hacerte feliz. Trajeron a una mujer humilde a decir que las mujeres abortábamos porque pensábamos con la bombacha. Que las niñas de 14 años, en muchos casos, niñas abusadas, pensaban con la bombacha y no con la cabeza. Ese es el nivel de discusión que quienes están en contra del aborto pretenden dar ante esta realidad que le cuesta la salud y la vida de las mujeres. Esas 500.000 mujeres que después de abortar levantamos nuestra bombacha y volvemos a trabajar, volvemos a cuidar a nuestros hijos, cuidamos a los viejos, nos encargamos de sostener la vida humana dentro de nuestros hogares. Somos esas 500.000 las que pensamos con la bombacha. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Siempre recomendamos lecturas semanalmente. Tengo libro de poesía super contemporánea de Perú y Estados Unidos, la edición de Noah Chichero y Jorge Alejandro Vargas Prado. La editorial es una editorial peruana que se llama Estruendo Mudo. Siempre este tipo de libro los consigo en la editorial Malicia. Le mandamos saludos a Agustín Arzac, uno de los responsables de la editorial Malicia, una editorial que está ya jugando en las ligas mayores en cuanto a editoriales argentinas. Vamos a leer un fragmento de poema de Antonio Chumbile, nacido en la zona de Ayacucho en 1990. En los años duros. Me llamo sudor. Ante todo, padre, madre de familia, señorita, joven estudiante, disculpen por infectar su lindo viaje, pero es que no puedo más. Esta ciudad, esta hemorragia, me aúlla desde no sé dónde, me endurece el riñón, me pudre. Y como guaico me hace parar frente a ustedes, con esta garganta rastrillando el aire, con todo el polvo que tragué, para salir de mi madre, con este poema humilde y honrado, a pedirles un bastón, a pedirles un apoyo, una mañana que no me destripe los ojos, una palabra de fuertes brazos, y sobre todo algo para mis hijos, señores pasajeros. Tenía 6, me acuerdo. Uno se me ha muerto, al otro me lo mataron, y más pa' qué te cuento. Ahora solo hay 3 de nuevo y viene otro, aplastados por la misma estera en el mismo arenal, que se puso nombre de santo, a ver si Dios le voltea la cara más seguido, que se bendice a sí mismo, se confiesa consigo, se da sus propias limonas, a ver si el cielo deja de ser una espalda. A ver si este óxido suelta mi fe y mi rodilla. Suelta esa ventana tuya, amigo, pero no me ignores. No vengo con las palabras vacías. No, aquí, justo aquí, en esta bolsa, traigo más historias. Bañadas en chocolate, almendras y mi sed rabiosa. Pa' testimoniarte sobre algo, algo que nos amenaza por detrás a todos. Jalea desnudo y casero, vacío y estrecho. Yo le llamo sudor. El resto le llama pobreza y te jala de los pies. Te dice hasta aquí llegaste. Despedite de tu voz. Camina chueco, ponte ojo de anémico y anda, corre, vuela y entra en esa cúster huyendo. Agárrate como puedas, náufrago. Mira al frente, sin frente, y diles que eres expresidiario si tienes la cara. Diles que no tienes padre ni madre si eres flaco. Dile que te llevas medio pulmón, medio páncreas. Dile que llevas todo el SIDA que se pueden imaginar. O diles como yo, que tienes 3 o 4 hijos porque nadie te va a creer que tienes 8, 9, 10. Debes decir un pan a la mesa de mi hogar, aunque no sepas lo que es un pan. Aunque no tengas mesa ni mucho menos un hogar, no les digas que son caramelos salvándote el día. No, diles que son ricos productos golosinarios, sabor a limón. Producto peruano elaborado por la fábrica Emergencia, aquí Emergencia. Porque también vengo del más allá que te duele. Vengo de Ancash, Loreto, Cajamarca, Piura, Cusco. Soy de Puno, Amazonas, Pascua, Andahuaylas. Soy de Ayacucho. Quiero juntar algo para mi sonrisa y mi pasaje, mi piel de granito y de cara a la asfixia, porque aquí en Lima todos muerden. lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Estamos en las 12 y 10 del mediodía. ¿Cómo estás, Antulio? Bien. ¿Venís a darme una inyección de ánimo? Porque acabo de ver... El inflador. Acabo de ver la digital de página 12, $38. Quiere decir que en un par de días aumentó 7 pesos casi el dólar. Sí. ¿Mm? Impresionante. Uno no tiene quizás suficientes conocimientos en materia de economía como para poder hacer una proyección, una perspectiva de qué es lo que puede llegar a suceder, pero estamos empezando a vivir días en los cuales parece que el tiempo se vuelve vertiginoso, ¿no? Épocas en las cuales en 2 o 3 días se modifica muchísimo el escenario, ¿no? Social, político y la vida, ¿no? Cómo nos atraviesa y estar pendiente a este tipo de medidas o de movimientos que nunca uno sabe. No, parece esa sensación de fantasmagórica que a veces tiene la economía, que se mueven indicadores y uno no sabe por qué, ¿no? Y muchas veces lo que no logramos descifrar, cuáles son los actores que están detrás y qué es lo que están haciendo y qué es lo que se busca, ¿no? Sí, yo creo que más allá de las excusas externas que ponen, o sea, el tema de la inestabilidad económica en Turquía o en Brasil o en donde se te ocurra, yo creo que acá básicamente, digamos, los sectores financieros que especulan, que quieren ganancias a corto plazo, lo que están evaluando es que la situación de la Argentina tiene una inestabilidad tal que acá pueden hacer un negocio a corto plazo, digamos, un negocio muy redituable, y bueno, lo están consiguiendo. Comentaba de que a pocos días de haber tenido, digamos, el primer desembolso de ese crédito que nos quieren vender, digamos, con bombos y platillos el Fondo Monetario Internacional, de los 50.000 millones, habían recibido el primer desembolso. Ya el primer desembolso se fue todo afuera, digamos, ¿no? Y imagínate que a tan pocos días ya pedir un perdón, un waiver que le llaman en la jerga económica, ¿no? ¿Para qué? Para seguir sosteniendo este negocio que seguramente va a continuar, no sirve de nada, porque no está pudiendo parar ninguno de los parámetros económicos que digamos, levantan el alza del costo de vida, el precio de los alimentos, y cada vez los salarios se van desinflando, digamos, aceleradamente. Fuera de, antes de empezar el programa, estábamos charlando con Rodo acá, y decía que había visto ayer, viste que Argentina era el país que lideraba en cuanto a valor en dólares, el salario mínimo, digamos, en toda Latinoamérica, y por un margen bastante grande, ¿no? Era el salario mínimo en Argentina era $620 y superaba en por lo menos $200 el salario del segundo país, que era el Uruguay, que estaba cerca de los $430 o $440. Con esta devaluación, Argentina ha pasado a estar fácilmente en el quinto lugar ayer, con la devaluación a 34.50. Imagínate ahora con la de 38, a pasos acelerados, el valor del salario ha caído desde $620, el salario mínimo, estamos hablando, a 290, y hoy ya seguramente bajó, digamos, los $240. Más o menos es el nivel que los que vienen a invertir, ¿no? Los inversores foráneos, esos tan promocionados por el gobierno desde que asumieron y que todavía no llegan, ¿no? O sea, los que vienen a invertir y no hacer negocios a corto plazo, buscan países en el que el salario mínimo sea, digamos, tenga el valor de $3 diarios, ¿no? Para un obrero, para un laburante. ¿Eso qué quiere decir? Que buscan países en donde el salario mínimo sea de $150, ¿no? Pero con un régimen laboral al cual los argentinos, comentábamos, no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, un régimen laboral de 44 a 50 horas semanales, ¿sí? Incluido, digamos, para un ejemplo, un laburante del Estado, ¿no? De 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados hasta la 1 de la tarde. Cosa que acá sería impensable con el salario digamos, de miseria que cobran los empleados estatales. Sin embargo, en los países que tienen gobiernos neoliberales hace 30 años, llámese Colombia, Perú, México, ese es el salario que tiene un trabajador del Estado. Entonces los que vienen a invertir, básicamente, vos imagínate los textiles que ponen las multinacionales en la zona de Pakistán o Bangladesh, el salario mínimo es $3 por día, pero con un régimen horario de 14 horas. ¿Sí? $3 por día. $3 por día con un régimen de 14 horas de trabajo, ¿no? Nada de 8 horas, de medio aguinaldo, olvídate absolutamente de todas esas conquistas que parecen del siglo XX, uh-huh. ¿Sí? Bueno, estamos llegando más o menos, digamos, a que nos impongan ese tipo de circunstancias y digamos los países que tienen hace 20, 25, 30 años de gobiernos neoliberales, hay como una resignación, digamos, a que eso está ya, viste, impuesto, o si querés laburar, trabajá, o si no, deja tu trabajo, que otro seguramente lo va a tomar, ¿no? Sí, sin ninguna duda, uno de los objetivos principales que tenía el gobierno macrista, quizás no ocultos, ¿no? O de alguna manera que uno podía pronosticar, conociendo del palo que venían, tenía que ver justamente con bajar los costos laborales en Argentina, ¿no? Es quizás uno de las banderas principales, entendido justamente esto, ¿no? El salario como parte de los costos de producción. Y sin ninguna duda lo están logrando, de hecho, ¿no? Recordemos que hace un tiempo, el año pasado, se estaba a esta altura del año también se... Perdón, el clima me estaba pegando mal, ¿no? Sí. Decíamos que a mediados del año pasado, a esta altura, se estaba discutiendo previo a las leyes de reforma previsional, también la posibilidad de la flexibilización laboral, ¿no? Que eso de alguna manera quedó cajonado, quedó pateado, pero de hecho, digamos, con todas estas medidas económicas que se están, que están tomando los mercados, ¿no? Esos famosos fantasmas que actúan sobre nuestra sociedad y no sabemos bien quiénes son, de hecho lo están logrando, ¿no? Esto de bajar los costos drásticamente para una supuesta segunda parte en la cual uno, o por lo menos eso es lo que dice el gobierno o el oficialismo, llegarían esas inversiones en términos productivos, ¿no? Y acá lo que estamos viviendo realmente es un saqueo, ¿no? Completamente, digamos, de las arcas públicas y también del salario y del bolsillo, digamos, de las grandes mayorías, eso es así. Hace unos días un amigo que es economista me comentaba la posibilidad de que, digamos, estos estén buscando, el gobierno esté buscando la dolarización de la economía al estilo ecuatoriano, ¿no? Yo decía, otra vez la convertibilidad, y me parecía como un poco, viste, una cuestión media descabellada. Y sin embargo, así, con este salto que está pegando el dólar, yo creo que no sería nada raro que antes de fin de año pueda haber una medida en ese sentido, ¿no? Una dolarización de la economía. Que yo no logro entender qué implicaría una dolarización de la economía. Y otra vez el 1-1, y ahí es difícil entenderlo porque básicamente, viste, uno no está con los conceptos básicos económicos en que, digamos, si la subida del dólar y el alza de las tasas de interés y todos esos parámetros, digamos, tienen que ver, porque, viste, a uno le, en ese sentido, si no uno no charla con alguien que realmente sepa de economía, uno le pueden vender cualquier verdura. Y de hecho, digamos, está sucediendo porque hay un montón de gente que todavía, viste, aunque parezca increíble y con todo lo que está pasando, sigue confiando, digamos, en que en el discurso que le mete el gobierno, en esos mensajes de 2 minutos de Mauricio, viste, anunciando las tormentas o las tempestades, que en realidad lo que disimula con esos eufemismos es una gran crisis a corto plazo. Uh-huh. Sí, toda la sensación que a uno le queda es esa, ¿no? Como que de a poquito o de a mucho, estamos empezando a entrar en un ciclo de crisis, ¿no? Y más que nada de crisis, de catástrofe, ¿no? Esa es la sensación que uno palpita cuando empieza a ver cómo se descontrolan este tipo de indicadores económicos, que para el común de la gente siempre nos pasa que uno entiende, quizás en el cotidiano, cómo impacta, ¿no?, el tema de la suba del dólar, que tiene que ver más que nada con el aumento de los precios, ¿no? Porque lo que impacta ahí es el tema de la inflación, más que nada. Pero sí uno empieza a escuchar y que crujen, digamos, no solamente digamos, los sectores populares o las grandes mayorías populares, sino también que hay sectores empresariales que también empiezan a patalear un poco, porque claramente el alza arbitraria del dólar perjudica también a otros sectores, digamos, ¿no?, empresariales, que empiezan a generar, digamos, ¿no?, también a protestar, a reclamar, porque claramente acá hay solamente un sector que se beneficia, ¿no?, que es el sector financiero y los que tienen acceso a las exportaciones, digamos, que es el sector agropecuario o el gran conglomerado agropecuario. De los bloques económicos dominantes, decía Pulanza, bueno, hay un sector que en estos momentos, digamos, está hegemonizando y está pasando aquí en la Argentina, al igual que ya está pasando en o ya pasa hace muchos años en otros países. Bueno, hay un sector de esos bloques económicos de poder que está hegemonizando, que es, digamos, muy distinto al modelo neodesarrollista que planteaba el gobierno anterior. Sí, ¿no? Sí, lo que hay que saber que también una hegemonía no se sostiene solamente por tus propios intereses, digamos, defendiendo tus propios intereses, sino que de alguna manera los sectores que vos subordinás, también de alguna manera tenés que meterlos dentro del reparto, donde empiezan a perder, digamos, ¿no?, y ganás vos solo, esas hegemonías son las que empiezan, digamos, a resquebrajarse. Y eso es un poco lo que pasó a finales del 2001 en Argentina, y de alguna manera lo que se empieza a esbozar en el día de hoy. El tema es los consensos, ¿no? ¿Hasta cuándo, digamos, van a durar? Y digo los consensos en términos, por ejemplo, del sistema político. ¿no? Porque claramente... La gobernabilidad. La famosa gobernabilidad, ¿no? Claro. Entonces, hoy el quizás el látigo que tiene el gobierno, que es el, digamos, el látigo que tiene siempre el poder central, tiene que ver con la discusión sobre el presupuesto, sobre las provincias, y de alguna manera meterlas dentro del consenso para lograr esta gobernabilidad. Yo creo que de alguna manera se empiezan a mostrar que va a ser bastante, hacia fin de año va a ser bastante difícil, digamos, sostener esa gobernabilidad. Está el hecho, vos lo mencionabas hace un rato, el hecho del lanzamiento este del paro simbólico, ¿no? O la famosa paro medida, picnic. Paro picnic, o las medidas de fuerza a largo plazo, digamos, que es eso es lo más llamativo también, ¿no? Me parece que igual que estuvieron bien quizás otros sectores sindicales y gremiales que apuraron a salir a apoyar como para decir, bueno, que esto no sea una jugada más en las cuales la CGT le da un plazo de un mes al gobierno para poder sentarse, discutir y dar de baja la medida de fuerza. Me parece que hoy lo interesante es poder instalar, digamos, ¿no? Que ese paro se realice y se realice de forma activa. Me parece que pasa un poco por ahí hoy la pelea para decir, bueno, ¿qué hacemos frente a este descontrol, ¿no? Me parece que pasa un poco la película de estos días pasa un poco por ahí. Yo en los primeros momentos del programa vos me decías que estabas escuchando y sí. Estaba tirando piedras para todos lados. Sí. Porque, digamos, soy bastante escéptico en cuanto al escenario que se está planteando, ¿sí? Y no me estoy refiriendo. Básicamente yo creo que el gobierno está desarrollando muy bien el programa por el que asumió, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Lo está haciendo hasta ahora, por lo menos lo está imponiendo con una, digamos, represión mínima, si se puede decir, ¿no? Seguramente si ese nivel de resistencia aumenta o el conflicto social se enciende, seguramente, bueno, apelará a otras herramientas, ¿no? Como sabemos que los hacen los gobiernos cuando quieren imponer sus programas y encuentran resistencia en la mayoría de sectores de los sectores populares. Sí. Pero yo soy escéptico en este sentido. Digamos que en todo el escenario global las resistencias han ido minando. Digamos a la larga se han ido debilitando y no me estoy refiriendo solamente digamos a los gobiernos que han pasado de ser socialdemócrata a ser casi gobierno de la derecha liberal o se asemejan mucho a la derecha liberal, sino que la resistencia no ha logrado, digamos, una identidad política que uno pueda decir que sea de izquierda, ¿sí? No, sí, seguro. En términos de alternativas políticas, uno no, por lo menos hoy en el escenario argentino, no se presenta nada que pueda llegar a torcer el rumbo de este modelo. Me parece igual que hay que esperar también, ¿no? los reacomodamientos políticos hacia el año que viene. Yo creo que hoy lo que más quizás con este tema del dólar o con las últimas medidas del gobierno, por un lado me parece que haber dado de baja las LEVAC, ¿no? que fue de alguna manera el gran negocio que le entregó el gobierno a los sectores financieros, eso generó digamos una reacción por parte de los sectores financieros para decir, bueno, y ahora el negocio dónde está, si no me presentan un nuevo negocio, nosotros digamos vamos a capitalizar todos los dólares posibles de la economía, vamos a generar lo que se está generando en este momento. De alguna manera también me parece que muestra que los tiempos se van acabando. Si bien el gobierno vino con un programa muy claro y lo que está haciendo es el programa que vino a hacer, no es que hay errores o mala política, sino que claramente se vino a hacer esto, los tiempos se van acabando. Esta famosa discusión sobre el gradualismo que tenían me parece que de alguna manera con esto se termina de saldar, se terminó el gradualismo, de alguna manera con las últimas políticas tarifarias, con la subida del dólar, y con, por ejemplo, ahora estaban reteniendo el tema de las tasas de interés, aumentando las tasas de interés, claramente claramente se muestra que se ha terminado, digamos, la época del gradualismo, y los tiempos y los plazos de gobierno también se acaban, por lo cual hay que apurar, digamos, ¿no? El saqueo o los grandes negocios, porque esto tiene, digamos, hoy la duda es si se llega o no se llega a fin de año. En términos del recambio político, me parece que no hay muchas novedades en Argentina. Lamentablemente, digamos, ¿no? Si bien hay pequeños esbozos de alternativas y demás, más allá de que sea algún freno en las políticas actuales neoliberales, me parece que no se divisa, digamos, en la Argentina una alternativa que pueda llegar a modificar, ¿no? Estructuralmente. Sí, seguramente aparezcan las políticas más de enfriamiento, si se quiere, ¿no? De la conflictividad social, de asistencia o de manejar algunos indicadores económicos para que la situación no sea tan crítica. Como ven, nuestro compañero Antulio llegó con un mensaje más optimista, y de todo eso, o de ese optimismo, vamos a estar hablando en la última media hora que nos queda. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. La principal causa de muerte de mujeres gestantes. Causa de muerte. En su mayoría pobres. Y porque el dinero es hoy el privilegio de unas pocas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Agenda Olga Vázquez. Viernes, 31 de agosto, desde las 9 y media de la noche, fiesta en el Olga. Para solventar los gastos de la 28ª Feria del Libro Independiente y Autogestiva, que se realizará el 22 y 23 de septiembre en el Olga. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. No hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. Da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 con la cortina de Os Mutantes, baby, qué recuerdos. ¿Qué es Os Mutantes? El grupo brasileño, sí. Os Mutantes, como Secos y Mollados, uno de los grupos clásicos de Brasil. Ajá. El sábado anduve escuchando un poco de música brasilera, sí, anduve ahí por el espacio Sudaca. Una roda de samba, la verdad, muy entretenido. Lindo. Vamos a hablar de una derivación, viste, del tema de los famosos cuadernos, fotocopias o lo que sea de ese chofer literato frustrado Centeno. Techín. Yo le digo la supuesta gran empresa argentina. No, habría que discutir si es argentina. Es una discusión bastante vieja si se puede considerar a la multinacional Techín como una empresa argentina. Siempre existieron indicios que en realidad el mayor accionista financiero tras bambalinas eran los dineros del Vaticano desde la época de la Licio Gelli, el Banco Ambrosiano. Decían que el mayor accionista de Techín eran los dineros del Vaticano. E inclusive otros capitales italianos, digamos, non santos, porque podíamos decir, viste, que el Vaticano es el Estado celestial y hay capitales italianos también non santos provenientes, viste, de otras organizaciones inclusive ilegales de Italia, ¿no? La mafia siciliana, te dicen, ¿no? La Ndangheta, sí. la Cosa Nostra, sí. Y algunas cosas. Bueno, puede ser verdad o puede ser un mito, ¿no? No lo sabemos realmente. La certeza es que el grupo Techín ha tenido y tiene poderosos vínculos de intereses con los sectores económicos dominantes en Latinoamérica, no solamente en Argentina, ¿sí? Su lastimera salida de Venezuela se compensó con negocios en Perú, Argentina, Brasil. Una de sus empresas, Tecpetrol, es por ahora la estrellita iluminada del proyecto Vaca Muerta en el sur patagónico. Y además de ser favorecido por la ley energética de Enrique Peña Nieto en México, que abrió el mercado a los privados en el sector petrolero, y en Brasil se mantiene con una empresa grande que es Ternium. Techín tiene, viste, prácticamente el monopolio de los llamados tubos sin costura, que son para obras, viste, petroleras y gasíferas. Mientras hace todos los lobbies posibles para que las empresas chinas no le abaraten el monopolio que ejerce en la producción de estos caños sin costura para estos emprendimientos petroleros y gasíferos en el mundo, Techín se asegura de mantener a sus ex-CEOs como espadas estratégicas en los ministerios del gobierno actual. El que teóricamente es el mandamá de Techín, Paolo Roca, está blindado y, a pesar de ser uno de los actores centrales en los cuadernos para delatores que circulan por Comodoro Pi, Claudio Bonadío, un juez agradecido de sus padrinazgos, difícilmente lo llame como arrepentido y menos como imputado. Hace muchos años, Bonadío ha aprendido caminando los pasillos de los ministerios y de los tribunales que hay amos y que son intocables. Eso sí, Bonadío puede tener problemas porque Techín en Italia, en Brasil y en los Estados Unidos tiene problemas judiciales. Quizás ahí en esos países se investigue mejor que acá en Argentina y ahí el grupo Techín no sea tan intocable, ¿no? Techín es uno de los actores fundamentales de ese proyecto, viste, que el gobierno anuncia con bombos y platillos en Vaca Muerta. Seguramente eso le ha permitido distribuir a un montón de sus ex-CEOs en lugares bastante estratégicos, tanto en los ministerios que tienen que ver con la energía, con la economía, inclusive, viste, hasta en el ANSES hay espadas del grupo. Y de llamarlo a declarar, hasta ahora, inclusive en la ley nueva como para recuperar los supuestos fondos de la corrupción, digamos, el límite que están imponiendo en Comodoro Pi es el año 2008. O sea, nada retroactivo, nada hacia atrás del 2008. No es una casualidad, ¿no? No es una casualidad. A ver, acá no queremos para nada, digamos, de defender lo que está haciendo el Poder Judicial con respecto a la investigación en la corrupción y en la cartelización de la obra pública. Para nada. A estas alturas uno tendría que ser muy ingenuo o muy inocente para decir que no ha habido corrupción. Pero tampoco uno tiene que ser muy ingenuo o muy, ignorante como para decir que la corrupción solamente proviene del gobierno anterior, cuando uno sabe que históricamente, digamos, lo de las coimas y la corrupción en la obra pública viene de muchísimos, muchísimos años atrás. Sí, yo creo que... Aunque Carlito diga que todos los gobiernos fueron corruptos, menos el de él, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que tiene que ver con la verosimilitud. Con este tema de la posverdad y de cómo se presentan las operetas y los montajes en los medios y, digamos, todo el entramado que hay con el Poder Judicial y los armados de causas y que se tiran los carpetazos o los cuadernos de uno al otro, me parece que siempre hay algo que no se puede esquivar, que tiene que ver con la verosimilitud, ¿no? esto de que uno puede inventar un montón de cosas y ficcionar mucho, pero tenés que tener algún arraigo en la realidad, digamos, ¿no? Y uno, no, desde que se presentó todo este tema de los cuadernos, claramente, si uno, digamos, tenía que ser muy ingenuo para no leerlo en términos de una operación política, de una persecución política, yo creo que está claro, digamos, que esto tiene un solo objetivo, que es terminar de desplazar la posibilidad de la candidatura de Cristina para el 2019 y de alguna manera seguir construyendo ese demonio que le ha sido tan funcional al gobierno, que tiene que ver con, digamos, con el kirchnerismo y con la mafia o con esta asociación ilícita, ¿no? Digamos, entender al gobierno anterior o al proceso anterior como solamente como una asociación ilícita que toma el Estado para hacer negocios. Creo que, por un lado, eso se cae de Maduro, que es una operación política, que es una persecución política con un claro objetivo, pero tampoco uno puede esquivar y desentender, digamos, de que esto, digamos, de que la trama entre la, digamos, que lo, se viene diciendo desde, analizando desde la, desde el 80, ¿no? De el, esto de la patria contratista y de que la obra pública siempre es un negocio, uno conoce hasta por familiares, ¿no? Del sistema político por dentro, si se quiere, conozco esa frase de Martí que decía, viví en el monstruo y le conozco las entrañas, ¿no? De que siempre en todas las candidaturas los empresarios ponen la plata y te dicen, bueno, yo te pongo esta plata y después, una vez que asumas vos, yo quiero aquello y yo quiero esto, y el reparto de los negocios, sobre todo, y, ¿no?, y con la obra pública, es como central. La corrupción en la obra pública es, digamos, es parte intrínseca, digamos, de los gobiernos, de todos los últimos gobiernos. No sé para dónde íbamos con todo esto, pero que vos decías un poco lo de el Vaticano, ¿no? Y esto cómo se van entrelazando, ¿no? Vos decías el Vaticano como accionista de Techín es argentina, pero también es italiana, entonces ahí hay una correspondencia. El grupo Macri también, ¿no? Que muchos también han denunciado que tiene orígenes en las mafias, ¿no? O que muchos del grupo Macri o de la gran familia, ya con este concepto de la familia, ¿no? La familia ya te da la, digamos, te da la pauta como para dar a entender de que muchos de los negocios o mucho del poder económico del grupo Macri se afianza, digamos, o tiene su origen tanto en las mafias italianas, argentinas y demás, como el negocio de la obra pública, ¿no? El tema es cómo muchas veces se presenta esa realidad y qué es lo que se quiere lograr, ¿no? ¿Qué tipo de eso, hacia dónde se, hacia el agua, hacia qué molino se quiere llevar, ¿no? Y otra de las cosas, vos decías, bueno, justo salió el tema de la causa de los cuadernos, ahí aparecen implicados algunos ex CEOs de Techín. A la semana siguiente o al poco tiempo aparece con bombos y platillos esto de Vaca Muerta, las inversiones, la inauguración del grupo Techín generando trabajo y manejando números exorbitantes en cuanto a la explotación del gas y a la venta del gas y a resolver la crisis energética en Argentina. Y también, por ejemplo, la semana pasada el gobierno nombró a 7 CEOs, a 7 ex CEOs del grupo Techín en distintos puestos, sobre todo en el Ministerio de Producción y en el Ministerio de Agroindustria, ¿no? Ahí repartieron de alguna manera, ¿no? Para decir, bueno, ustedes aparecen ahí salpicados, pero tranqui, muchachos, que esto va a ser así. Por ejemplo, también datos que pasan desapercibidos. Ayer salta el dólar, una crisis tremenda, el Duhovne ya como ministro de Finanzas y de Hacienda, digamos, ¿no? Como un ministro medio todopoderoso manejando la política económica, dice, bueno, esto se resuelve solamente con más ajustes, digamos, es decir, generando mayor achique, digamos, mayor déficit fiscal, ¿no? O achicando el déficit fiscal. Y por el otro lado aparece una noticia muy por atrás que dice que, por ejemplo, el gobierno perdonó por un decreto en 770 millones de... A molinos. A molinos, ¿no? Una empresa vinculada a la exportación y a la agroindustria. Entonces, ver esa realidad, ¿no? Como por un lado se dispara el dólar, se pide más ajuste al bolsillo de los trabajadores o a la gran masa en general y por el otro lado estas recompensas, ¿no? A los sectores empresariales desorbitantes, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que el Estado pierde 70 mil millones de dólares. Hay un ajuste que no toca, digamos, a las élites, básicamente, y muy bueno, muy propio de un gobierno de clase, ¿no? Básicamente eso, porque hay que reconocer, este, digamos, después de muchísimos años, en la Argentina nosotros estamos teniendo un gobierno de clase, sí, que respeta y que privilegia la clase de pertenencia y la clase de referencia, ¿no? Sí. Una lectura política muy esquemática y general para eso, digamos. En Argentina, de alguna manera, en los últimos 70 años, la disputa es un gobierno meramente de clase y un gobierno más de conciliación de clase, digamos, ¿no? Y ahí el actor siempre fue el peronismo. Hoy es posible en la Argentina un gobierno, digamos, pura y lisa y llanamente de clase, porque ese actor, que digamos de alguna manera siempre pujó por la conciliación de clases, hoy es un claro defensor, o por lo menos un claro aliado y cómplice del gobierno actual, ¿no? Sí, lástima que la legitimidad esta vez sea una legitimidad electoral, ¿no? Porque bueno, siempre, digamos, esa clase social que hoy gobierna se sintió dueña del país, y por muchos años ese fue su único argumento, ¿no? Somos los grupos dominantes, somos los dueños del país, pero no tenían la legitimidad que hoy tienen, una legitimidad democrática, si querés, y que se ha refrendado por medio de el voto. Antes de la música le vamos a mandar un saludo a Edu Buñuelo, nuestro compañero titiritero, que está de vacaciones en la Municipalidad de La Plata, está disfrutando vacaciones. No sé si está por el Caribe, acá en la ciudad, o está por ahí con Buñuelo en alguna de las playas del Caribe. Labrado más bello que de la meseta andina, la gotificada, templo mi cuerpo fiero, y fue mi cuna blanda, la más pétrea colina, la mamá cubre un torvo ventisquero, en las cálidas aguas de un lago. Transparente, cuando surca tu raza, que la raza más. Prohibido Cumbia. Estamos a punto de llegar a la una de la tarde, Antulio. Te voy a recomendar un librito, yo lo estoy releyendo, ¿viste? Porque es un libro de edición bastante viejita. Acá lo editó De la Flor en marzo de 1974, imagínate. Camilo Taufik, un chileno, Periodismo y lucha de clases. Estoy releyéndolo para volver a las fuentes. Y yo digo, si en esta época uno no quiere tener Lanatas, Leucos, Majules, Fantinos, Del Moros. Larga la lista, ¿no? Ahora. Y la lista se va alargando. Sí. Yo creo que tendría que leer básicamente Periodismo y lucha de clases. Acá tiene una bajadita que dice la información como forma del poder político. Luego del golpe militar en Chile, en septiembre del 73, esto se reeditó en pocos meses después, el año 74, fue quemada gran parte de la primera edición de este libro cuando la soldadesca saqueó la editora nacional Kimantú. Kimantú era una editora que había florecido en el tiempo de Salvador Allende, en donde se editaban libros, todos los libros a precios, digamos, populares, que cualquiera los podía comprar, que lo había publicado pocos meses antes. Los ejemplares que se salvaron de la hoguera fueron picados en las guillotinas de la misma imprenta, junto a miles de obras más importantes y de autores más célebres, para hacer de ellos pasta de papel, o fueron descubiertos en librerías y bibliotecas particulares y quemados, o hechos desaparecer por sus lectores y quemados. En resumen, la primera edición de Periodismo y lucha de clases se agotó rápidamente. Y abajo dice, ¿por qué es tan peligroso este libro? Tal vez porque desenmascare mejor que ninguno los mitos de la prensa llamada libre y la función inexcusable que cumplen los medios de comunicación masiva en nuestro sistema social, dando cuenta a sí mismo de sus inmensas posibilidades a poco que los resortes del poder cambien de manos. De las agencias internacionales de noticias hasta los dacibaos, nada queda sin analizar en un panorama que se enriquece con la información brindada por la dolorosa experiencia chilena. A esto, bueno, todavía no estaban los tiempos de internet ni de las redes sociales. Básicamente se refiere, digamos, a los medios de comunicación, a los llamados tradicionales, ¿no? Uh-huh. Medios de papel y medios televisivos. Es un librazo sobre todo, como te digo, para evitar periodistas mercenarios que ahora están tan de moda. Estamos llegando a la una, no sé... ¿qué? A 40 dicen que llegó el dólar. Sí. Y a 60 las tasas de interés, así que vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a ver qué pasa. Si podemos llegar a salir el fin de semana o no. Ese es mi único problema. ¿No? ¿Hay alguna recomendación para el fin de semana? Para este fin de semana está el festival en acá en el Olga Vázquez. El domingo. El domingo. Sí. Sí. El festival Abortero, ¿no? Sí. Así que ahí los convocamos. A partir de las 4 de la tarde me parece que es. Así que los convocamos a pasar una tarde acá en el Olga Vázquez. Por suerte la movida cultural en La Plata se mantiene, sí. Digamos, con todos los, digamos, con los problemas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada se nombraron no sé cuántos nuevos inspectores en Control Urbano, que Control Urbano viene cerraron el club, el Club Cultura. La semana anterior hubo un festival en el Centro de las Artes, allá por 71. Se sostienen, por lo menos por el momento. Hay varios centros culturales que han cerrado sus puertas, eso también es un dato... Aparte de clausuras, hay un montón de restricciones para el uso de las plazas públicas y digamos está haciendo sí, una mala costumbre, ¿no? Mm-hmm. Una mala costumbre sí. Que forma parte, digamos, de esta intención de quietud y de control social que quiere tener el gobierno. Así, la próxima semana vamos a estar comentando el intento de una aprobación de contravención municipal que Cambiemos está haciendo, digamos, rosqueando hace un par de semanas, en donde no solamente se ponen restricciones a las movilizaciones, sino que inclusive se plantea, digamos, la posibilidad de 30 días de prisión efectiva a la manera de las contravenciones de la dictadura militar. Yo creo que si hay un poco de lucidez en el Consejo Deliberante, no solo en los sectores de Cambiemos, sino en los otros sectores políticos, esto ni siquiera se va a tratar, porque realmente sería vergonzoso, ¿no? Ponerle a una organización o a cualquiera que haga una manifestación pública cortando una calle una contravención de 30 días para los que organicen, o multa de hasta 150.000 pesos. Yo creo que sería vergonzoso siquiera su tratamiento dentro del recinto del consejo. Esperamos que los concejales ni siquiera consideren la posibilidad de tratar estas restricciones. Sí, veremos en qué termina. No es la primera vez, digamos, ¿no? Hace tiempo que se viene amagando con estos códigos contravencionales, sobre todo para limitar la protesta social. Eso me parece que es un dato que no es propio de este gobierno ni de la actualidad. Sí, quizás incrementa porque los niveles de conflictividad van en aumento, entonces claramente es parte del dispositivo represivo, digamos, ¿no? Limitar la posibilidad de protesta en las calles. Con el dólar a 40 pesos, vayamos pensando unas vacaciones en las playas Palo Blanco, en las playas, sí, de Berisso, o en la isla Paulino, nada de uno pensar. Ya las pensaba igual con el dólar a 15, 20 que estaba el año pasado, pero bueno, son también las economías. En el exterior, ¿no? Edu, si te gusta igual el tango, el sábado ahí me acordé que me habían pasado la data. ¿El Singa? El Singa, hace el deseo ahí en la Gran 7, que es para mí en este momento uno de los centros culturales más bonitos y más logrados. Es un centro cultural que funciona en uno de los galpones de la fábrica textil, que está en 166. Hace rato que el Singa me está invitando, viste, y no puedo. Si muy no linda, para mí razón. De las milongas más lindas de La Plata, en uno de los lugares más lindos de La Plata hoy, con imprenta así obrera y under, muy, muy, muy bella, así que... Aparte para disfrutar de música y apretar un poco. Sí, ¿no? Como corresponde. A la gorra también, ¿no? Acorde un poco a la coyuntura. A estos tiempos económicos. Sí, así que seguramente nos veamos por ahí. Diversión económica y para pasarla bien. Camila, en los controles, buen fin de semana. Antulio, buen fin de semana. Jodamos y descansemos. Primeira vez com bana pera grande, com passação foi dentro do reservar. Primeira vez com bana pera grande, com passação foi dentro do reservar. Nos era três, mãos no perão, por não sair no perfis com matrão. Nos era três, mãos no perão, por não sair no perfis com matrão. Onion com os cadeirões. Primeira vez cumba na beira grande, um passação foi dentro do reservar. Primeira vez cumba na beira grande, um passação foi dentro do reservar. Onion com os cadeirões. Onion com os cadeirões. Onion com os cadeirões. Nós era triste, mas os não pirou. sol, ogni ton scaderò. Ogni ton scaderò. Foi dentro do reservado. Primeira vez com bana pira grande. Um passassá foi dentro do reservado. Onion tons cadeirão. Onion tons cadeirão. Nós era três, não os copiarão. Quando saímos, tá que o pinto comandou. Nós era três, não os copiarão. Sei no tacto el pitch comandar. Oñon ton scadera. Oñon ton scadera. Oñon ton scadera. Oñon ton scadera. Oñon ton scadera. Oñon ton scadera. Oñon ton scadera.